los directores de Oiga Olga, de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega El Berretín Cultural. El Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez. Camínalo. Bienvenidos, programa número 24 de este Berretín Cultural, viernes 2 de octubre, hermosa noche de primavera. Bienvenida, Martina. Buenas noches, Iván. Buenas noches a todos y todas. Aquí estamos nuevamente en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60 entre 10 y 11. Esto es el Berretín Cultural en el aire de Radionauta FM. Bien. Bienvenido Faca, cordobés, que lo tenemos en el piso, está Álvaro, tenemos estudio lleno, hoy en la operación está Rodo, bienvenido Rodo. Está lleno de estrellas de la radiodifusión. Está lleno, lleno. Sí. Y algunos también que circundan por el cine, ¿no? Sí, también, hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien, ¿sí? Me gustan estos días así fríos. ¿Te gustan? De mucho viento. Sí, a mí me encanta el frío, ¿sabes? El invierno es mi estación preferida, pero descubrí esta semana que, como todo, es bueno en su justa medida, ¿no? Claro. Así, esta versión expandida del invierno ya viste, yo soy una persona con cierta sensibilidad emocional, además, ¿no? Está como bien. Que las nubes y el día y levantarse muy temprano. Pero es viernes, como bien decimos siempre, así que si ustedes están en la misma situación que nosotros, llegando de laburar o bajando un cambio, nos pueden llamar, por ejemplo. Para contarnos, 451-6917 es el número de Radio Nauta. Estamos también conectados al Facebook de Olga Vázquez y esta noche tenemos muchas cosas. Muchas noticias, tenemos movidas en el Olga Vázquez, como todos los viernes. Esta noche, noche especial, recordamos algo que hicimos alguna vez allá atrás en los primeros programas. Nos vamos a ir a nuestro querido auditorio Branca León a hacer la segunda parte del programa, la segunda hora del programa. ¿Al final bajamos? Al final bajamos. ¡Qué bueno! Al final bajamos. Sí, qué bien. No sabíamos todavía. Yo. Bueno, pero era como tú una expectativa. Buenísimo, buenísimo. Que ahí después vamos a hacer el pase con el programa que nos sigue a nosotros, que es ahora ahorita, de nuestro querido Antulio. Que hoy viene programa cargado, Antulio, programa en vivo y después con Peñazo ahí, con músicos invitados, va a estar ahí Patito Molina tocando. Sí, para la gente que nos está escuchando, en realidad lo que va a suceder es que van a salir los programas habituales de Radionauta, como es el nuestro y como es el de Antulio, que sigue después, ahorita, pero en el formato vivo, ¿no? Vivo, o sea, vivo. Como vivo que de carne y hueso, nos pueden venir a ver, la gente que tenga curiosidades sobre, no sé, por ejemplo, cuánto mido yo, o no sé, qué color son tus ojos. Bueno, puede venir aquí a Olga Vázquez. Somos. A partir de las 9 de la noche vamos a estar nosotros y después ya sigue esto hasta tarde, no tan tarde, pero tarde, de la mano de la gente del folclore de la ciudad de La Plata y alrededores. Creo que va a venir gente de Berisso también esta noche a bailar, ¿no? A meterle zapateo para zapateo y vino para calmar el frío. Distintas novedades tendremos durante estas 2 horas que los vamos a acompañar de cultura popular y autogestiva, como siempre habitualmente hablamos. Y en relación a, o para entrar, mejor dicho, a este berretín, hacemos una referencia obvia y directa, casi un lugar común, a, y esto que pudo haber sido una premonición de Soda Stereo, ¿no? Primavera claro. Cero, lo estamos viviendo, efectivamente. Así que con esa canción arrancamos esta noche. Va. Azul, luz que baña mi ser. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Dándole comienzo a este Berretín Cultural número 24. 24, Martina, el caballo. El caballo en la quinera. Pero, ¿qué? No me, los caballos no. ¿No te van? No, ni me van ni me vienen, podría decir. Como algo que no me genera. Mira, son tan lindos. Son lindos. No, sí, eso sí, me parece que son muy armónicos, ¿no? Como estéticamente así, pero no. No te no me subirías gustan particularmente. No, no, no, no, me he subido y la verdad que no es algo que me genere mucho placer. Pero bueno, son lindos animales, es verdad. Bueno, ¿y qué? ¿Pero significa algo más? No, sí, es un número que tiene, está muy cargado de energía, pero de energía negativa, el 24. Ah, así que no, a mí no me dio mucho. No profundicemos. No profundicemos. Mejor. Busquemos la energía venimos de cada bien, uno. Venimos ¿no? bien. Nosotros. Venimos bien porque esta noche de viernes, aquí en el Olga, en principio estamos contentos de participar nuevamente de una actividad de Radionauta, claro. Que obviamente son actividades que se hacen para el autofinanciamiento, la autogestión, así como el Olga Vásquez, la radio también se autogestiona. Así que si quieren acercarse o también quieren sacarse alguna duda al respecto de lo que va a haber y demás, nos pueden llamar al 451-6917 o venir directamente a partir de las 9. Claro. Ya estaremos todos instalados en el Auditorio Brancaleone. Sí, escribirnos por el Facebook también, que siempre mandamos los saluditos a quien nos escribe. ¿Tenés saludos para mandar ahora o no? Todavía no. Todavía no. Pero sé que nos están escuchando ahora de muy lejos. Bajando la audiencia del Berretín, hay que hacer una campaña. No, yo creo que la gente se cuelga más en este descorche de vino que siempre proponemos, una cervecita y a escucharla mientras preparan la comida. Me da esa sensación. Sé que nos están escuchando de muy lejos. Estoy esperando que nos manden un saludo desde bien. Muy, muy lejos. Nada, ahí en la espera para mandar los saluditos y gente que, nada, los del barrio, los amigos y amigas siempre nos escuchan y agradecemos. Bueno, y para esta previa, como bien decís, que quizás estén haciendo en su casa a la espera de algo más después o recién llegados, les contamos algunas cosas que van a estar sucediendo. La noche de hoy, por ejemplo, además de la actividad de Radionauta aquí en el Olga Vásquez, van a comenzar las jornadas, los grandes varietés culturales en beneficio totalmente del Centro Cultural Área Chica. ¿Se acuerdan que el viernes pasado estuvimos charlando acá en el Olga Vásquez que el 17 de septiembre... En el Berretín, digo, ¿no? Claro, sí. La sala de teatro Área Chica sufrió un incendio. Ellos se organizan como nos organizamos nosotros, ¿no? De manera autogestiva. Y, bueno, perdieron todo, ¿no? Ahí, esta sala que es de teatro y danza, que da talleres, ¿no? Y, bueno, sí, la cual, comunidad... Claro, sí. Eso, en la cual contamos que la comunidad platense se ha acercado de manera increíble. La comunidad artista platense, más que nada, haciendo donaciones y llegando de manera... cariñosa con todo su amor y producto que pueda servirle a ellos para seguir su funcionamiento. Exactamente, fue impresionante la reacción que tuvieron los espacios culturales y los militantes culturales de la ciudad de La Plata. La verdad que nunca he visto, por lo menos yo no había visto semejante grado de organización y de interconexión en muchos años. Así es que, bueno, ya el festival Otra Ventana, el encuentro, había sido total beneficio. Y hoy comienzan las varietés culturales. Una va a ser en el Centro Cultural Celaví, esta casa amiga en la que también estuvo Otra Ventana pasando la semana pasada. Esto es calle 55, 17 y 18, de acá nomás, acá cerquita. Sí. Y van a tocar nuestro amigo Diego Martes, que le mandamos un gran abrazo. Shaman Herrera, el guitarrista de Señor Tomate, bueno, y tiene su propia carrera solista también. El Tano de Supiu, de Argonautics, y Niem Nitai también. Esos son los músicos que van a estar... tocando, van a estar leyendo Alexis Turnes Amadeo, también le mandamos un abrazo. El apellido de esta chica es increíble, pero lo voy a intentar. Ana Kansepolsky Teichman y Ana Rucio Juli, ellas van a estar leyendo, va a dibujar en vivo Tatis Catelani. y va a haber exposiciones de los alumnos del taller de fotografía estenopeica que coordina Celica Bells. Bien. Esto es un poco de lo que va a estar sucediendo hoy en Celaví a partir de las 10 de la noche. Uh-huh. Y todo lo que se recaude en esta actividad va a ser donado a la gente de Área Chica, que van a estar ahí, obviamente, también. Sí, sí. Y en paralelo, ¿no? Porque, claro, bueno, esto funciona. Porque es grande el público que se va a acercar y todos en un solo lugar no entran, se abren otros espacios también. Excelente observación. En el espacio 44 será la otra gran variete cultural, sí, sí, más enfocada al teatro, ¿no? Más Yo enfocada. Lo que hablaba el otro día, hablábamos en la reunión de la ronda, era, claro, esto, ¿no? Como, bueno, se pensó una vinculada al público musical y, sí, y sí, de la lectura de poesía y demás, y la otra van a estar más gente vinculada a la sala, ¿no? Y al teatro independiente de la ciudad. Van a estar Nahuel Aquino, Noé Bergini, El Chapi, Rui López, Ana Alba, Sebastián Durso, Ensamble, que es un grupo de improvisación teatral, también Ricardo Giardineri, Ratón Lozada, Paco Remember, y bueno, va a haber sorteos, sorpresas y demás. Todo también a total beneficio de la sala Área Chica. Sí. Qué bueno la respuesta de la gente, me encanta. Seguramente los dos lugares exploten, los tres, el Olga Vázquez también, con su peña. Nada, yo quería también como remarcar, ¿no? Ya que estamos hablando de esto, del incendio que pasó hace un tiempo atrás, solidarizarnos desde acá, desde el Berretín, desde el Olga Vázquez, con el Centro Cultural Amigo, el Jacarandá, que en esta semana también ha sufrido un robo y un incendio en una de las salas, así, totalmente intencional. Así que bueno, también ahí con los brazos para lo que necesiten siempre. Sí, vale la pena mencionar que el viernes pasado estuvimos charlando de muchas, uh-huh, noticias vinculadas a una nueva repentina actitud del Estado para con los espacios culturales, esto de repente recordar que existen y pensar, sí, sí, políticas supuestamente para ellos. Nada, la realidad es que mientras en el Consejo Deliberante se aprueba una ordenanza que ya discutiremos más en profundidad, claro, acá, pero que no nos termina de cerrar en muchas cuestiones, ¿no? A la, claro, ronda particularmente. No nos representa en muchas cuestiones. Puede ser que en muchas cuestiones nos represente, la, claro, cuestión es que no viene a lo que nosotros hemos charlado, a resolver los problemas de fondo, ¿no? Claro. Este subsidio que plantea, nosotros no lo entendemos como una inversión real en cultura, sino como una manera de poner a todos estos centros de culturales y espacios culturales en una relación de dependencia con el Estado, ¿no? Que, claro, no es lo mismo, y que pone en jaque lo más valioso para nosotros, que es la autonomía, la autogestión, la independencia, claro, claro, ¿no? Sí, sí. Es algo que no se negocia para los espacios culturales que forman la RECA, y muchos que no están en la RECA, pero que también piensan así. Y bueno, como decía, mientras se está discutiendo eso en el Consejo, nadie se acerca a Área Chica, salvo los espacios culturales autogestivos, claro, ¿no? Que automáticamente se autoorganizan y claro, hacen todas estas movidas, nada, para sacar a los compañeros del mal momento, que bueno, ellos ya han hablado y la verdad es que están, se sienten muy, nada, muy reconfortados en, sí, principio, sí, sí, sí, ya por a pesar del dolor que han sufrido, la respuesta inmediata de la gente es increíble y te reconforta y te da más ganas, te da más fuerza. Lo mismo va a suceder con el espacio del Jacarandá. La gente se va a solidarizar. Bueno, nada, también le podemos decir a la gente, para el que quiera, pueda y tiene, que el incendio se hizo más que nada en la carpintería que ellos, ajá, tienen adentro, que tienen una carpintería, un taller de carpintería. Así que bueno, cualquier herramienta que sea para el uso de la carpintería, bienvenida va a ser. Buenísimo. Y cualquier brazo para la reconstrucción de la misma sala también va a ser bienvenido. Sí, les recordamos también que pronto va a haber, en relación a Área Chica también, sorteos de todos, muchos artistas, uh-huh, de la ciudad han donado obras para premios. Es impresionante la cantidad, libros, discos, pinturas, artesanías, eso, de, sí, todo. Y esos números, bueno, se van a vender, va a haber rifas para ganarse esos premios. Seguramente tendremos aquí en ¿qué el discos tema que habrá? Me intriga la de los discos. Yo tuve un acceso privilegiado ahí al fondo de premios y me quiero comprar todos los números. Lo bueno, claro, es que todos vamos a ganar algo, ¿no? Qué porque bueno, la verdad que hay tantas muchos, cosas. Muchos premios. Qué buena onda. Así es. Bien, esto, bien, es parte de lo que estará sucediendo, uh-huh, este fin de semana. Hay más actividades vinculadas a estas comunidades, sí, ¿no? De las que formamos parte. Y una de ellas será el preforo de revistas culturales, uh-huh, que se va a hacer aquí en la ciudad de La Plata el día domingo, el 10. El Galpón de la Grieta, desde las 13 horas. Bien. Bueno, esto es, en realidad, es como preforo, ¿no? Porque claro, el cuarto foro de revistas culturales en verdad va a ser el 10 de octubre en Capital Federal, en el Parque Lezama. Uh-huh. En el día de ayer, en la columna Agenda SAS, acá sí, en el programa de Mañana es Mejor, estuvieron charlando con gente de Arecia, que son es esta asociación de revistas culturales a nivel nacional, ¿no? Algo como sí, sí, sí, esas redes que se empiezan a tejer y que nuclean a los distintos grupos para, bueno, a partir de esa organización ir consiguiendo más cosas. Ellos van por una ley de revistas culturales, ¿no? Hace mucho que están en esa lucha. Y bueno, organizan este foro de alguna manera para poner en común muchas de sus producciones y también en relación con otro tipo de producciones culturales que ajá, no son necesariamente revistas. Pero bueno, hay como un gran encuentro ahí en el Parque Lezama, en el cual en realidad promotores culturales, como sucede aquí también con esto que estamos contando, se encuentran e intercambian experiencias. En esa línea, el grupo Otro Viento, no sé quién es más, pero sé que Otro Viento está en la organización del sí, preforo, que va a ser el domingo. La verdad, perdón, pero no recuerdo los otros, pero bueno, esto se va a hacer en La Grieta. Otro Viento, Atrapamuros, Trinchera, Máscaro. Máscaro es una sí, revista de acá también que está muy buena. Estructura Mental de las Estrellas, Boba, Las Patas de la Fuente, Chasqui, hay bien, un montón. Todos esos grupos organizan uh-huh, entonces y participan de este preforo que va a arrancar a las 3 de la tarde con una presentación, un balance de cómo viene la mano en relación a las revistas platenses y a la región. Después van a tener distintos talleres que sirven para acercarse a participar y son una herramienta, ¿no? Como va a ser el taller uh-huh, de diseño e ilustración. También van a tener una charla sobre la revista y la época en la que, digamos, van a tomar distintas revistas culturales que marcaron la historia. Podemos mencionar además en esta semana lo que fue el Expreso Imaginario, por dar un ejemplo, ¿no? Que, sí, que bueno, lamentablemente esta semana nos enteramos del fallecimiento de Pistocchi, que fue claro, su fundador junto con Pipo Lerno. Bueno, hay revistas que han marcado generaciones y la producción cultural autogestiva del país. Hemos hablado acá de Jorge Álvarez también en su momento. Así que de eso van a estar charlando también. Y va a haber un documental a las 8 de la noche que se llama Pequeños Grandes Medios. Es de Florencia Beleira y Carla Laviusa. Esto bien, en el Galpón de la Grieta. Bien, hay bastantes cosas. Esto de el foro que me quedó también tiene una, sí, una bajadita media política también, porque en cierta sin manera dudas, también esto de sacar las cosas a la calle, ¿no? Que un lector tenga que ir a buscar su revista o a un puesto de diario o a una librería su libro, también sacarlo a la calle e interactuar con la gente, tiene un porqué también, porque ellos también están buscando una ley que los represente, ¿no? Exactamente. Sí, sí, y que está bueno pensar, digo, lo que en su momento había sido la FLIA, ¿no? Claro. Que yo me acuerdo de la primer FLIA La Plata se hizo en el Olga Vázquez, sí, allá por el 2007, qué creo bueno, que fue. Y la FLIA, bueno, hemos venido ya charlando este año, por lo menos las varias que ya hubo, cada vez tienen menos libros, digamos, ¿no? O sea, como que es la Feria del Libro Independiente, pero bueno, se la va comiendo por ahí claro, otro tipo de lógica. Me parece interesante que los chicos que organizan este foro, bueno, le den, si bien interactúen con otras expresiones, yo creo que la cuestión gráfica de la cultura, la expresión en revistas, en libros, tiene que seguir teniendo su lugar, mantenerlo claro, claro, y darle esa prioridad en estos encuentros y, como vos decís, obviamente, sacarlo a la calle, a la plaza, en este caso el Parque Lezama. Así algo, que esperemos que les toque un lindo día, porque el Galpón de la Grieta están resguardados, pero en el Parque Lezama está abiertito, está abiertito. Que pero haga bueno, calor. Va a estar lindo y si no hay que abrigarse y solo asistir. ¿Qué onda? ¿Escuchamos música? ¿Qué hacemos? ¿Qué querés hacer? Yo escucharía un temita. ¿Escuchás un temita? Yo me escucharía un temita. Bueno. Uno de esos lindos que elegí vos. Bueno, vamos a escuchar un temón. No un temón. Temita. Esto pertenece a Señor Tomate, que es una banda que nos gusta mucho aquí, una banda amiga. Y es el tema que le da nombre a su último disco. Uh-huh. Escuchamos Augurio. We'll be right back.

Está muy bien. Hola. Ahí está. Bueno, ahí, seguimos en el Berretín Cultural. Esto es, esto sucede en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vásquez, calle 60 entre 10 y 11. Uh-huh. El número de teléfono de Radionautas 451-6917 y estamos online también. Me encanta claro, decir online. Dígalo. Y estamos acá con el cordobés que te convido una, si querés. No, yo te lo voy a dejar para vos porque fue un regalo para vos, así que te las traje. El cordobés que siempre la mejor prende, noche. Llega mejor con noche. Algo. Hoy me tocó a mí. Hoy te tocó a vos, el otro día a los dos, porque sí, fue el Ferrer Garzada. Espero el personal. Ah. Me da miedo eso. No sé qué, mirá. Sí, pero mira, ya no lo quiero dije. Ni, que ni profundicemos. Es lindo sorprender a la gente con cosas que tengan sabor, ¿no? Claro. La gente la flashea bastante en color sí, con la verdad esas que cosas. Sí. Me gusta. ¿Cómo andás? Bien, indignado ¿sí? con este clima de mierda, curado, no. Que llegue la primavera, que llegue ya, por estamos Dios. Estamos como medio estafados. Sí, totalmente. Se podría decir que es una totalmente. Estafa climática. Totalmente, y hagámonos cargo también, porque esto tiene que ver con toda la porquería que vivimos tirando la tierra todo el tiempo, la contaminación y todo eso. No puede ser que estemos a esta altura con este frío. Pensaba, ¿sabes qué? Hoy en las plantas, porque deben estar re locas las plantas, porque están empezando a brotar. A mí se me murieron algunas. A pesar de todo brotan, viste que los árboles de la calle ya están brotando, hace un frío bárbaro, sí. Deben estar re locas las plantas, igual que los animales. Claro. Bueno, tratemos de ensuciar un poco menos. A cuidar la plantita. A cuidar la tierra un poco más y a ver si esto cambia. Claro. Yo por lo pronto, nada, arrancando mi despedida ya en el último mes. Así que en busca de la primavera eterna. Que por las tierras de Brasil, la primavera eterna, claro, vamos a buscar eso, claro, claramente. A tener calorcito todo el año, así que despidiéndome ya de los últimos cuatro programas. No, lo digas. Cuatro programas y vamos a ver si después podemos estar mandando algo capaz desde allá también. Antes de irte nos vas a cocinar, ¿no? Sí. El miércoles. El miércoles nos vamos a juntar a comer. El miércoles vas a cocinar. El miércoles noche, Faca confirmó la producción ahí, perfecto, listo. ¿Y los vouchers de qué van a hacer? Lo vamos a poner nosotros, ¿no? Porque la parte administrativa ha quedado bastante seca después de... Claro, con todo lo que viajaste vos. Viajé lindo, ¿no? Aproveché este año y le metí... le saqué el jugo a la producción, que laburen, está bien. Sí, están para eso. Así que yo, alguien tenía que aprovecharlo, me dediqué a explotarlo y a disfrutar de los viajes. Muchas gracias. ¿Qué trajiste para hoy? Dos cosas antes. Me quedó picando porque me pareció que no se entendió bien una cosita que expliqué la semana pasada, que ahora que estoy acá y en el estudio más concentrado va a ser más práctico explicar. Y está bueno explicar el tema de la pechuga. La pechuga. ¿Se acuerdan? Claro. Que dijimos... El tema de la pechuga que es complicado. Sí, me quedé mal. Vos sabés que corté el teléfono y dije, che, la puta madre, salió para bosta. Porque difícil de explicar. Aparte... Había estado con un amigo cocinando, me acuerdo, en su casa y se lo expliqué al lado, sin tocar la pechuga, pero se lo expliqué en el aire como si estuviese hablando por radio. Ajá. Y le costó entenderlo. Claro. Entonces yo dije, por radio, así me va al tuntún, más difícil entender. Entonces estando acá, capaz que ustedes me den una mano y se va a explicar mejor. Yo ni me acuerdo de qué hablás. Yo dije, cuando abrimos una pechuga, ustedes imagínense que tiene una pechuga. Ponen, ¿vieron que tiene como un pedacito de carne que está como casi suelto, agarrado? Sí. Cuando está entera la pechuga, bien. Que de hecho tiene como una liñita. Una liñita que casi viene, se corta. Viene troquelada. Viene troquelada. Bien. Imagínense que ponemos la pechuga sobre la tabla con esa carnecita para abajo. Nos queda la parte más lisa arriba. Hasta ahí estamos, ¿se entendió? La parte más lisa, que no tiene ningún corte, que no tiene nada, queda mirando para arriba. Ajá. Colocamos la mano sobre la pechuga... Y el cuchillo, con el lado del filo, apuntando el cuchillo paralelo a la mesada. ¿Estoy explicando? Sí. Cuando ustedes van a cortar, está perpendicular, claro. El filo para abajo. Acá vamos a poner el cuchillo paralelo a la mesada, a una altura de medio centímetro de la tabla, en la parte más baja de la pechuga, bien. Y empezamos a cortar la pechuga. Serruchín. Claro, porque es un cuchillo... No, con cuchillo sin serrucho. Porque el serrucho desgarra. Y la carne acá la vamos a ir cortando, entonces necesitamos que sea la cuchilla. ¿Sabes que yo no tengo cuchilla todavía? ¿No tienes cuchilla? Hace 10 años me fui a mi... No, nunca tuve. Un error. Porque no he ido a cocinar a tu casa. Necesitamos un cuchillo que no sea, claro, que corte la carne sin desgarrarla. Entonces, la cuchilla, paralela a la mesada, un centímetro abajo, empezamos a cortar. Vamos a cortar una lámina, una lonja de un medio centímetro, muy finita va a quedar. Y vamos a levantar la tapa más gruesa, hacia arriba. ¿Se me explico? ¿Me voy explicando? Sí, es muy gráfico. Tiramos la tapa esa gruesa hacia el otro costado y nos vuelve a quedar una capa gruesa y seguimos abriendo. Y entonces ahí es donde empezamos, yo decía, desplegar como si fuese un rollo de papel. ¿Me explico? Van girando, imagínense que está la pechuga. Claro. Abro, giro y sigo girando hacia la izquierda, si son derechos para cortar, van girando hacia la izquierda la pechuga, la parte más gruesa, y siguen siempre cortando abajo. ¿Qué logramos con eso? De que nos quede un solo bife abierto de medio centímetro de alto, como una lonja de carne. Claro, como hay muchos restaurantes la sirven así. Que después le ponemos una feta de jamón arriba y la volvemos a enrollar y vuelve a tomar la misma forma que tenía en un principio, claro, cuando la volvemos a enrollar. Bien. Y les va a quedar hermosa. Eso buenísimo. Me quería sacar del... Está ahí muy está, bien, ahora me siento está muy bien, bien. Estás más tengo tranquilo. Tengo una espina en el ojo. Ahora me siento bien, está. Siento que el rey va a escuchar. Igual no cualquiera de huesa a pollo. ¿Vieron cuando hacen acá pollo este relleno? Acá igual no es de huesar, esto es abrir una carne, ya está sin hueso. La pechuga es comprada, claro. Claro. Bueno, pasamos directamente entonces a la recetita de hoy. Que me olvidé que iba otra vez. Ah, no, esto es... Lo más. Esto de la es vida. Lo más. Bueno, no, ahí está, ¿cómo acordé, se hace la polenta? Ahí me acordé. Lo tenía en alguna parte de la cabeza. Ahí me acordé. Bien, bien. Vamos a hacer un pan de carne. Un pan de carne. Siempre que empieza bien, viste, pan y después pan, te tira de carne. Carne. Un pan. Rico, carne. Pan, pero rico, rica comidita el pan de carne. ¿No te gusta el pan de carne? Sí. No le gustan los caballos, Martina. Imagínate. No. Cualquier cosa no le puede gustar. Puta. Bueno, vamos. Pan de vamos, carne arriba. Con un puré, vamos a hacer con dos purés, pero vamos a jugar esta vez con la presentación, más que con los purés en sí. Los purés clásicos, ya sabemos, ya lo hemos explicado otras veces cómo hacer puré. Acuérdense, sí, arrancar a partir puré de papa, que sea blanco, y un puré de calabaza o zanahoria, en su efecto, aquel que le guste por ahí algún puré más dulce, puede hacerlo de zanahoria también. De batata, también. Qué rico. De batata. Qué rico. Pero ¿por qué dije de calabaza o de zanahoria? Porque vamos a jugar con los colores. Por eso dije que la preparación la del puré... La batata no juega ahí. No pero juega, tiene, no tiene un color distinto. Sí, pero es medio feo su medio color feo. A la representación. Medio opaco, medio marrón, no suma. Las presentaciones de los platos, para que sean bien bonitas, está bueno que los colores sean vivos. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando tenemos algún plato medio flojo para presentar, le metemos capaz con unas hojas verdes, una. Algo que el color vivo lo levante y le dé un frescor al plato y queda más bonito. Bien. Puré es clásico. Hervimos el agua, acuérdense de hervir el agua primero... Condimentan si quieren inclusive un poco el agua, sal, un diente de ajo, un caldito, lo que a ustedes más les guste, y hacen el puré, tiran las verduras ya adentro a partir de agua hirviendo. Esto es para que no absorba tanto líquido la verdura y se haga el puré un poco más consistente. Un detalle. Entonces hacemos los dos purés y los dejamos reservados. El chiste del puré lo íbamos a hacer con la presentación. Entonces, ¿se acuerdan que hemos usado otras veces una botella de medio litro, las de 600 de coca, le sacamos el pico, arriba, le sacamos el culo, nos quedamos con el cilindro en medio y en eso lo vamos a presentar. Lo ponemos sobre el plato y colocamos un poquito de puré blanco, una capita de un centímetro, colocamos un poquito de puré rojo, del naranja, colocamos después encima otro puré, un poquito de puré blanco y así hacemos varias capas. Cuando saquemos el plástico, nos va a quedar a la vista un puré multicolor. Te bien. Queda una capa blanca, una capa naranja. Inclusive, si se anima alguno, agarre, separe un poquito de puré blanco y con una licuadora licúan un poquito de espinaca o alguna hoja verde, que no sea lechuga, espinaca o acelga. Albahaca queda riquísimo. Albahaca queda riquísimo, una plantita de albahaca entera. La licúan con un chorrito de aceite, no mucho, que quede bien espeso ese licuado. Y tiñen con ese licuado verde un poquito de puré. Entonces ahí tenemos tres colores, inclusive. Mientras más colores le pongan, más bonito les va a quedar. Colocan todo en el cilindro, retiren el cilindro y les queda el puré multicolor. Y sí, arrancamos por la guarnición y arrancamos al revés. Vamos al pastel de carne. Para dos personas con medio kilo de carne está bien. Se calcula más o menos eso, 250 gramos de carne por persona. Carne molida. Está más chica la proporción que la común. Es más chica porque va a tener otras cosas aparte. Y aparte vamos a hacer como un pancito. Medio kilo para dos personas, colocamos en un tupper la carne picada, sal, condimentamos adentro, sal, pimienta, ají molido, unos dientitos de ajo le podemos picar. Bien, y bien. Cada medio kilo de carne le vamos a meter un huevo. Si somos cuatro, compramos un kilo de carne, le vamos a meter dos huevos y así sucesivamente. Cada medio kilo de carne le cascamos un huevo, condimentamos bien, ajo, todos los condimentos que ustedes quieran, perejil, algún yuyito también le pueden meter. Metemos la mano y empezamos a apretar, a mezclar toda esa preparación. Cortamos un pedazo de nylon, agarren una bolsa, abren una bolsa, la ponen sobre la mesada y sobre la bolsa tiran la carne. Y empiezan a aplastarla estirándola, haciendo lo mismo, que nos quede una película de carne de toda una misma altura, de más o menos medio centímetro también, que quede una cosa bien bajita. Nos queda una plancha de carne picada y condimentada. Sobre esa plancha colocamos unas fetas de jamón, unas rodajas de tomate, unas rodajas de morrones, lo que ustedes quieran de relleno, un poco de rico, queso le pueden poner, y qué sé yo. Unos dientitos de ajo. Unos dientitos de ajo, unas hojitas de verdeo, también queda muy rica. Después no va a ir a milonguear. Y toman la punta. Perfume, cerrá la boca y perfume. No. Toman la punta del nylon, empiezan a levantar el nylon, tirando la carne hacia adentro y enrollándola. Y van levantando el nylon y van armando un rollo de carne. Llegan a la punta, les va a quedar el rollo armado. Ese rollo de carne cruda lo colocamos en una placa de horno y lo mandamos al horno. ¿No lleva pan rallado, nada de esas cosas? Nada. Si quieren lo pueden hacer antes de colocar la carne sobre el nylon. Esto está bueno, el detalle del pan rallado, porque nos va a dar una cuestión de una textura en la superficie de nuestro pan. Bien. No quedaría nada mal. Bien, Martina. Vamos. Sobre el nylon colocan pan rallado. Estoy tremenda con la gastronomía, estoy terrible. Estás terrible, no, estás creativa. ¿Estás viniendo al taller al Turumanca, no? Bueno, está dedicando estoy cocinando mucho porque soy pobre. Entonces, claro, ¿qué cocinar? Cuando uno es pobre, la creatividad. Cuando uno es pobre. No vale. Claro. Colocan, acuérdense, nylon, pan rallado, y sobre el pan rallado, o también pueden usar polenta, ponerle, no quedaría mal la polenta, que le va a dar también una textura y capaz para cambiar alguna vez. Polenta o pan rallado sobre el nylon y arriba la carne y despliegan la carne ahí. Enrollan, lo mandan al horno más o menos en media hora, pínchenlo, de último cortan una puntita. ¿Horno qué? ¿Medio? Horno, sí, no, es un horno fuerte, no pasa nada, porque necesitamos que se nos dore. Te mandan saludos, cordobés. Agradecido. Te manda saludos la maga, te está escuchando de allá de un abrazo de Río Pico. A la comandante Magali. Le mandamos un beso a Nati, que está acá también. Nati. Bienvenida en el piso. La voz de Radio Nauta. Y ahí a la maga. Siempre y a la muy Zipi. Atenta, Nati, escuchando atenta la receta. A Nati le gusta, una gran cocinera. Muy bien, muy bien. Le gusta, así que. Otra persona que nos puede invitar a cenar un día de estos, entonces. Sí, muy bien, claro. Ahí va. Claro, Nati cocina rico también. Bueno, ¿les gustó la recetita? Sí, mucho. Mucho, mucho. ¿Puedo pedir receta? Sí. Por ejemplo, me gustaría a mí, ¿sabes qué es lo que yo no sé hacer? Que se me está complicando la vida. Ningún tipo de masa. Ningún tipo de masa. Entonces estaría bueno que traigas, poner, no sé, cuatro masas distintas. Claro, tres fáciles. Bueno, fáciles de hacer para principiantes. Los amasados son sencillos, tienen sus chistes, sus detalles capaz, pero... Para principiantes, tipo de tarta. La semana que viene hacemos, si quieres, masa de tarta. Pan árabe. Buena. ¿Y el de las piadinas es secreta? ¿O? Es secreta, sí. Bueno, no. Yo la vi. Te la pido. Una plancha loca ahí que tiene. Te la pido en privado. Esa es secreta. Y bueno, buscamos una cuarta masa, hacemos cuatro masas. La semana que viene. Yo, antes que se vaya a acordar, le quiero hacer dos preguntas. Dale. Una, hace dos jueves hicieron un menú con carne, ¿te acordás? Me preguntaste qué quería comer. Sí. Y yo dije, mira qué ricas estas papitas. No era papa eso, ¿no? Esas cositas redonditas. No era papa. ¿Qué era? Cancha se llama. Eran una papita chiquitita. No, perdón. Que vos te la ponías a la boca y no era una papa. No, eso decís los papines. Pero, papines andinos. Pero, son andinos, pero papines andinos. De otro color. E inclusive vienen varios tipos. Esto iba a decir también con el tema del puré. Si van a hacer puré o van a hacer papa frita y van a la verdulería a buscar para puré o para papa frita, coméntele al verdulero, che, mirá, necesito papa, pero voy a hacer papa frita. ¿Por qué? Porque la papa no es todo igual. Hay distintos tipos de papa. Bien. Hay papas que tienen más agua y no son tan aptas para una fritura, sino que más para puré. Claro. Y hay papas con mucho más almidón que estas sí no sirven para fritura. Lo que trajimos eran unos papines andinos colorados que inclusive yo lo probé y tenían gusto a zanahoria. A zanahoria, exactamente. Tenían gusto a zanahoria, nada. Textura de papa, pero con un, rico. Sí, muy, muy bueno. Y la segunda pregunta, cordobés, vos que trajiste las frutillas y Martina... Perdón, y otra cosita, va. Estos papines andinos, sobre 122 y 67, 68, hay un puestito muy chiquito, ahí se consigue. Ay, voy a ir, qué rico. 122, 67 y 68. Hay un local que venden con alimento balanceado para animales, muy chiquito, casi en la esquina del 68, y al ladito, pegadito, ahí está, ahí lo van a encontrar. Bien. Te decía, la segunda pregunta con respecto a la frutilla que trajiste para comunitario, que las apropió Martina. No, que las distribuyó, no, pero las distribuyó bien, dijo dos para cada uno. Y vos no querés, digo, nos regalás una tuya, una mía, una alfaca. No, decide la dueña de la frutilla. No. Sí, alfaca 107. No, ya está. Bueno, ¿no? ¿Ves? No es atento, comunitaria. Quedan cuatro y son para mí. Mirá la cara aparte que puso. Sí. Te mira fijo los ojos que cara de frutilla. Claro. Cordobés, muy linda. Bueno, ¿qué escuchamos? Y como también venimos en esto de la expedida, me voy a dedicar de acá a fin de mes a pasar a la Mona Jiménez. A imponer el cuarteto. A imponer, no el cuarteto, al señor Carlos Jiménez. Vamos a seguir pasando Jiménez. Y hoy trajimos lo que somos nosotros, gente de barrio. Vamos, somos eso. Muchachos de barrio, cuartetenla. Ahí va. ¿Quién no se siente como yo? Un muchacho de barrio, sí, un muchacho de barrio que canta con alegría y con amor. ¡Sí!

la gran voz femenina del tango, al menos, dicen los que saben, la más representativa y ecléctica. Nació en Villa Elisa, acá Villa Elisa, cerquita, sí. Era platense Mercedes Simone. Y bueno, para la época, ¿no? Nació el 21 de abril de 1904, es decir, que pertenece a la camada de la era dorada del tango, ¿no? Los época, años 30 y 40. Época machista del tango en ese momento. Exactamente, ella fue una de las mujeres que logró no solamente ser una figura de muchísima trascendencia, sino también algo muy particular, que es como establecer o fijar su repertorio, ¿no? Como tener un repertorio propio de versiones que para aún hoy siguen siendo definitivas, ¿no? Como sí, por ejemplo Motivo Sentimental, que es lo que estamos escuchando de Cortina, Maula, ¿no? Digamos, canciones que ha grabado la versión, nada, versiones insuperables, la mayoría de estas con la orquesta de Emilio Brameri, que es la que estamos escuchando ahora. Así que, nada, hoy queríamos homenajearla. Hace mucho que no homenajeamos una figura del tango. Del tango, sí, es verdad, hace bastante berretines que no suena tango. Veníamos charlando de otros personajes de la cultura. Y bueno, para contar un poco la historia de Mercedes Simone, ella, bueno, nace, como decíamos, en Villa Elisa, tiene una vía hasta la adultez de joven de barrio normal, ¿no? Sí, sí, sí. Laburante y demás, hasta que, un cantor y compositor de la época que se llamaba Alfredo Pelaya le aconseja a una orquesta, a Rodríguez, la orquesta Rodríguez, que incluya a Mercedes Simone como cantora, ¿no? Sí. Debuta oficialmente muy poco después de haberse casado, en el año 1926, en la confitería Los Dos Chinos, en Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Que era ahí donde vivía en ese momento. Por eso ahí decía yo hoy, en una época machista del tango, porque el tango en esa época del 26, vamos a decir, del 20 al 30, estaba totalmente monopolizado por los hombres, que costó mucho a las grandes artistas que hoy son nombradas, como, no sé, hay otras más, Rosita Quiroga, Falcón, muchas que les costaba llegar a los escenarios por una cuestión de que, no, el monopolio era tanguero, era de hombres, y no cualquiera te recomendaba ante una orquesta, ni tampoco a tocar en determinados cabaret o bares o confiterías. Sí, de todas formas pertenece a esa camada, la generación jamás igualada de jamás mujeres igualada del tango, que son, como decías, Rosita Quiroga y Ada Falcón, junto con Libertad Lamarca, Susana Maizani, son las grandes mujeres del tango. Las voces más representativas, y son de esa época, ¿no? Precisamente Ada Falcón, principalmente, una voz. Mujeres que llegaban a la pantalla también. Muy particular, ¿no? Sí, bien, entonces, como decíamos, una mujer casada ya, Mercedes Simone, empieza a dedicarse a cantar tango, empieza a grabar, en principio, algunas canciones, como se usaba en esa época, se grababa muchísimo, y tiene, como decíamos, versiones antológicas muy recordadas para siempre. Ahora hay una cantante de tango que se llama Lidia Borda, que a mí me gusta mucho, que ha sido una de las que ha recuperado el repertorio de Mercedes Simone, que es difícil de retomarlo, ¿no? Porque después de haber sido, bueno, es como cantar algunos tangos, no sé, que por ahí el polaco, ¿no? Por nombrar a alguien, sí, ¿no? Sí. Que han marcado tan a fuego, bueno, retomarlo y darle una nueva mirada, una nueva lectura y una nueva voz, ¿no? Una nueva también voz, es algo un nuevo muy, estilo, le decimos, muy notable. ¿No? Siempre es tango, pero los estilos van cambiando. Así que, bueno, estamos homenajeando aquí a Mercedes Simone. Nada, queríamos mencionarla en esta noche del Berretín Cultural, porque, bueno, nos parece un personaje digno de ser recordado como una gran artista. Y, bueno, encima platense, ¿no? Platense, cercana, que ha tocado en grandes orquestas, muy grandes las orquestas, la orquesta típica Víctor, qué sé yo, la de Francisco Lomuto, Adolfo Carabelli. Ha tocado muchas orquestas importantes. Hay varios registros de Mercedes Simone disponibles en las redes, en internet, por suerte, para conseguir. Nosotros recomendamos algunos tangos, como puede ser Motivo Sentimental que escuchamos, Maula, que lo recomendamos hoy, Muchacho también, Garúa, Otra Noche, Barrio de Tango, bueno, Media Vida, nada, hay muchísimas tangos que ha versionado con Brameri principalmente. Si te parece, cerramos la columna con un tanguito más. Por favor, ¿qué escuchamos? Escuchamos también con la orquesta de Brameri a Mercedes Simone cantando Dandy.

En Radio Nauta está sucediendo el Berretín Cultural. Nos escuchamos en Radio Nauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radio Nauta FM. El Berretín Cultural. Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Aire, seguimos en este Berretín 24. Viste que hoy te decía que nos escuchaban de lejos. Ah, sí. Finalmente llegó. Finalmente llegó el mensaje. Quiero saludar a Federico Campos, que es un amigo de la infancia que está en Bariloche y nos está escuchando. Muy bien, de ahí de su casita nueva. Se pudo ir y pudo establecerse allá. Te caemos en verano. En verano, ahí te vamos a ir a visitar. Y otro saludo a San Juan. ¡Epa! ¡Epa! Nos están escuchando de San Juan. Esto es muy importante. Saludamos a Guada, que está ahí en la casa de su familia, y nos están escuchando en vivo desde su propia casa. Me gustaría mandar saludos, puedo mandar al azar, como si nos estuvieran escuchando, pero no tengo la confirmación. Claro. No sé, le mando a mi mamá y a mi papá, siempre, los quiero mucho. Siempre te están escuchando, siempre. Ay, bueno, che, esta música de Badalamenti nos da el pie. Nos da el pie. Nos da el pie para hablar de cine. Entramos en otra ventana. Aquí en el Berretín Cultural, bueno... Podemos empezar hablando de otra ventana. Claro, ¿no? Por precisamente, favor. Que ha terminado su tercer. ¿Es? Su tercer encuentro. Tercer encuentro. Culminó en la cresta de la ola. ¿Cómo fue? Mucha eso? Excitación. Mucha excitación. Mucha excitación. Yo todavía no me recupero del todo. Estoy muy cansada, pero. Corrida, ¿no? Y fue intenso. Pero bueno, la verdad que fue un gran encuentro. Estamos muy contentos y contentas. Toda la comunidad Olga Vásquez, en verdad, porque bueno, es un encuentro del Olga Vásquez, sí, ¿no? Y no los Olga Vásquez también, porque le contamos a la gente que otra ventana salió hacia afuera, hacia otros centros culturales y hubo una muy, muy buena repercusión. Estuvimos en Celaví y en Casa Brava proyectando películas. También toda sala llena, la verdad que fue un verdadero placer hacer un encuentro tan lindo. Así que quedamos muy manijas para el año que viene. Ya están craneando el año que viene. Y bueno, vendrán cosas mejores y superiores. Pero bueno, hablando de cine, también, viste que veníamos charlando, terminó el FESAL, empezaba otra ventana, terminaba otra ventana, empezaba el Freak. Así sucedió. Empezó el día de ayer el FestiFreak en la Ciudad de La Plata, quizás el festival más importante de la ciudad. Seguramente. Está así catalogado. Es como el Bafisito. El Bafisito, mirá. Es una versión petit del Bafisi que se hace acá en la ciudad capital de la provincia. Uh-huh. Y arrancó anoche con su función apertura, que fue La Mujer de los Perros, una película codirigida por Laura Citarella y Verónica Ginás, que ya hemos charlado acá de Laura Citarella, no de esta película, sino de Ostende, que es la película anterior. Y bueno, fue... Un montón de gente se quedó afuera. Le contamos a la gente que el martes se vuelve a proyectar, porque todas las películas del Freak tienen 2 o 3 funciones. Para quienes se hayan quedado afuera, como era una función gratis y apertura, fue muchísima gente. Se queda gente afuera. Y sí, esto es en el Cine Paradiso, además. Claro. No es que son salas como estas, pero bueno, había muchísima gente, más toda la gente del Freak, ¿no? Bueno, y demás. Claro. Yo quiero agradecer mucho a la persona que lleva adelante la prensa del Freak, que no lo voy a nombrar para no comprometerlo, pero que muy amablemente me acreditó en el festival, así que voy a poder ver todas las películas que yo quiera. Tenés carnecito. Tengo carnecito. Qué bueno. De Radionauta, gracias a Radionauta también, ¿no? Bueno, obviamente. Claro. Así que, bueno, esta película que fue muy esperada porque habíamos charlado también acá que estuvo mucho tiempo para poder estrenarla. La productora Pampero Cine, que es la responsable de ese film, si bien se había pasado en el Bafisi, no se había estrenado, digamos... formalmente hasta hace más o menos 1 mes o 2 meses. Y bueno, ahora está para verla en el Freak, que tiene varias películas muy interesantes para ir a ver. Podemos mencionar también una película que se llama Cuerpo de Letra, que es una peli, un documental sobre los flacos, los pibes que hacen las pintadas políticas en las autopistas, que está muy muy bueno también cómo se ha encarado ese tema, ¿no? Quién está detrás de esas grandes pintadas que, claro, que anuncian que políticos, todo un grupo de gente que labura. Sí, pibes. La mayoría sí, pibes, pibes. Muchos de ellos grafiteros o artistas callejeros, ¿no? Que agarran changas, otros pibes de barrio. Sí. Que, y bueno, otros no. Laburan de eso. También, bueno, el Festifreak tiene varias como categorías. Uh-huh. Sí, categorías serían. Estas son las categorías de películas argentinas donde van a competir, ¿no? El festival es como el FESALP con entrega de premios. Así que, bueno, bien, tanto la de Laura Citarella como esta otra. Forastero también va a estar, que hicimos acá Forastero. La reseña cuando fuimos a ver la Alba Fisi. Así que, bueno, varias pelis que muy recomendable. Está el programa ahí online ya en las redes para que lo puedan chequear y armarse. Yo me armé, viste, como una grilla así, porque uno. Claro. Y ahora que tenés entrada libre. Espera el Festifreak para ver muchas, muchas películas. Claro. La retrospectiva va a ser de Pier Paolo Pasolini, un director de cine italiano muy polémico, muy, muy, muy polémico, que ha filmado películas de gran trascendencia y algunas hasta cuestionadas por la iglesia públicamente, ¿no? Bien. Como es el caso de Teorema, por ejemplo, que fue prohibida directamente por la iglesia. O sea, no tiene la capacidad de prohibir que la gente la vea, pero sí de sacarla, claro. Creyentes, claro. Pedirles que no la vieran. La película que va a estar en el Festifreak, muy, muy interesante. Te quema la cabeza, Pasolini, a mí, la verdad, me gusta mucho. Así que, bueno, esa retrospectiva. Y también va a haber una peli que se llama El Gran Museo, que es una película austríaca sobre esto ya en el campo, en mi mundo, ¿no? El campo de la historia del arte, la museología. Los invito a participar de mi mundo. No, pero es muy interesante. Es un documental sobre la gran restauración que sufrió el Museo de Austria hace muy poquito. Muy interesante, la verdad, para ver, un museo de adentro, ¿no? Cómo se organiza. Digo, el museo es una institución. Es una mole ese museo. Sí, además es una institución que mucha gente la conoce quizás desde un lugar de ocio, de paseo, ¿no? Y hasta ni siquiera se vincula profundamente con lo que ahí se muestra. Bueno, es una buena oportunidad para ver qué pasa. Hay gente detrás del museo, ese conocimiento que aparece quizás a veces como sagrado, ¿no? Como no está construido sino dado, ¿no? Uh-huh. Como objetivamente, bueno, no, detrás de los museos hay comunidades científicas, artísticas, lo que sea, dominantes, ¿no? Que construyen una visión de la historia con laburo y a veces con grandes presupuestos que, bueno, presupuestos de guita y presupuestos teóricos, ¿no? Yeah. De los dos tipos, que, bueno, hacen de los museos instituciones culturales de mucha trascendencia para la gente, ¿no? Sobre todo para nuestras sociedades. Así que esto comenzó ayer, sigue. Recomendamos. ¿Cuántos días son? Vos sabés que no me acuerdo, pero es 10 días me parece son. Creo que termina, es este fin del que viene, creo que termina el domingo. Mirá. O por ahí. Sí, no, largo, la verdad no tengo mucha, acá mucho laburo para hacer semejante programación. No, bueno, igual el Festifreak, viste, es un festival que ya está como muy desarrollado, tiene, bueno, esto, salas, las salas son Paradiso, claro. Y las del Dardo Rocha, Select, Sala B y Polivalente. Totalmente ambientadas salas de cine. Son salas de cine, sí, claro. Sí. No, la verdad que las películas siempre se ven muy bien, está muy bueno. Qué bueno. Bueno, le mandamos un saludo también a la gente que hace el Festifreak y los invitamos, les recomendamos acercarse. Es muy, muy barata la entrada, siempre lo fue. Es muy popular. Muy popular. Así que con esto podemos, hoy tenemos una columna, otra ventana doble. Porque después de que escuchemos una canción, vamos a estar charlando con Federico Barrios, que es parte de Proyecciones Terrestres, nuestros amigos ya íntimos, podemos decir, después de la semana intensa que hemos pasado con los chicos, son como nuestros hermanos. Claro. Veremos si charlamos acá en el estudio. Charlamos con Fede acá y después vamos a bajar al auditorio, según indica el productor en piso, pero lo importante es decir que se queden a escuchar la entrevista porque mañana, sábado, Fede va a estrenar un cortometraje en Casa Brava, así que de eso vamos a estar charlando. Bien. Cuando volvamos de escuchar a Sunny Soplin con... No, ¿qué escuchamos? ¿No? ¿Cambiamos o no? Con Virus, vamos con Virus, dale, Polvos de una relación. Ahí va. Sí. de hipnotizarnos. Cuerpo que encarna el valor. Soy un adicto a tus encantos. Doblo la cotización. Las caricias sufren inflación. Oro, oro, oro en polvo, yo te adoro, temo enloquecer sin tus polvos, no. Oro, oro, oro en polvo, yo te adoro, temo enloquecer. Seguimos en este berretín con esta otra ventana extendida, como decía Martina en el bloquecito anterior. En el Off the Record. En el Off the Record. Bueno, y como vos adelantaste, tenemos en el piso a Federico Barrios de Proyecciones Terrestres. Bienvenido, Federico. Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Gracias por todo, hay que decirle, porque claro. Estuvieron acá firmes toda la semana pasada, vinieron a todas las funciones. Sí, zarpado. Sí. Y no, en realidad muchas gracias a ustedes por lo que hacen, es muy lindo y es algo que me parece que es genial que la gente active y que active sobre todo en esas cosas, lo que hablamos ya también esa semana pasada de lo que es activar para que otras personas puedan mostrar sus cosas, es genial y es muy necesario esa gente, así que también muchas gracias a ustedes también por otra ventana que fue muy lindo, incluso la charla que tuvimos, esa charla debate que tuvimos ahí abajo fue muy enriquecedora por usar una palabra muy usada, pero tuvo también otros condimentos que fue que surgieron ideas y nuevas propuestas de acá al futuro para hacer de todo, tanto como cosas a filmar como cosas a activar. Fede se refiere al único panel que hubo este año. Siempre Otra Ventana tiene paneles. Este año fue uno particular porque convocamos a gente que labura. En el caso tuyo, vos también filmás, ¿no? Sos sí. cineasta también. Pero muchos de nosotros no, ¿no? Claro. Simplemente proyectamos o hablamos o escribimos o lo que sea. En mi caso, principalmente veo películas. Claro, de una fanática, otra cosa. Claro. Pero bueno, el panel se llamaba Metacine, ¿no? Que es como todo esto que rodea a la obra en sí, fílmica, ¿no? Pero bueno, el cine tiene la particularidad que esa obra, si queda ahí en lo filmado, no existe para nadie, ¿no? Es necesario que sea reproducida, que se mueva, que se cuente, que se active. Sí, sí. Entonces, esta función del metacine es fundamental para que el cine viva, básicamente. Bien. Y ese fue un poco el tema del que estuvimos charlando. Los chicos participaron como Proyecciones Terrestres, Fede y Jorge. Y bueno, estaba Álvaro Fuentes de la Cueva de Llobet, estaba Álvaro Bretal de acá de Radio Nauta, Ezequiel también, nuestro columnista estrella, otra ventana. Tiene un equipazo, otra ventana. Sí, sí, increíble. Así che, que estuvo re bueno. Sí, de una. Para los y las oyentes que se van metiendo muy de a poquito en el cine y toda esta movida que abrimos acá en el Berretín, ¿querés contarle así a la gente qué es Proyecciones Terrestres? Sí, de una. Bueno, Proyecciones Terrestres son ciclos de cines que dan vuelta por la ciudad. La propuesta nuestra es que sean en varios centros culturales o en varios espacios y varios días a la semana. Entonces uno tiene la posibilidad de no quedarse con un día a la semana, que si por una cosa o por otra no puedes ir, tengas otros lugares, más espacio. Viste que también, no sé, habitualmente uno tiene lugares que frecuenta más que otros centros culturales, por lo general, por afinidad. Entonces está bueno que si de golpe hay algo más activado también en ese mismo centro cultural donde vas, está buenísimo. Y si te interesó la propuesta, te interesó las películas que pasamos, te puedas trasladar cualquier otro día a cualquier otro espacio. Y la idea parte de esa, a nivel material, por decirlo así, parte de eso. Y también, más hablando de lo que nos mueve a hacer esto, es un poco también abrir o ampliar las ofertas de cine que hay, y no quedarse con simplemente lo que pasan en salas de cine. O sea, la propuesta es ir a una sala de cine y tener otra experiencia o tener otra película que generalmente, si no sos de indagar en internet sobre directores o otro tipo de cine, viste, capaz que se te pasa por alto, y es muy interesante. A nosotros nos ha abierto mucho, ya también haciendo cine, ¿no? Una de las cosas que creo que deben decir todos los directores, que para hacer cine tenés que mirar cine, y para mirar cine o para poder hablar del cine también tenés que hacerlo de alguna forma. Entonces, como la propuesta es que vayas a ver nuevas películas, nuevas formas de contar, nuevas formas de ver, incluso nuevas miradas de cualquier parte del mundo. Nosotros pasamos películas de Taiwán, de Singapur, de Japón, de Estados Unidos, de Alemania. Obviamente el filtro que atraviesa la elección de películas es nuestro filtro, que es las películas que nos gustan a nosotros. Claro, entonces, pero es muy interesante, porque si te haces la costumbre de ver y ver y ver y ir cambiando los estilos, te genera muchas cosas zarpadas. Es mejor ese filtro igual que el filtro del capital, ¿no? Claro, de una, sí, sí. Siempre sí. Prefiero el filtro de gusto de ustedes al que nos es impuesto. Bueno, y también contarnos principalmente, claro, que es uno de los grandes motivos por los que estás acá, más allá de que queríamos hacer esta nota para que cuenten qué es Proyecciones Terrestres, qué va a pasar mañana en Casa Brava. Mañana estrenamos un corto llamado Hondo, que yo escribí y dirigí. Es mi segundo cortometraje. El primero se pasó en otra ventana, llamado En busca del Cupuricuyé, que es un corto infantil. Sí. Y Hondo es un cortometraje que se filmó el año pasado y que tiene otra búsqueda, tanto a nivel narrativo como, o sea, el qué contar y también el cómo contarlo. Es una exploración que estoy haciendo y que estamos haciendo todos los chicos que hacemos cine en ese área, que es eso, la indagación del lenguaje audiovisual, que es bastante complejo y rico, porque te permite, pienso que el cine es uno de los lenguajes que te permite realmente poder proyectar muchos aspectos de la vida y de la vida de cada uno, ¿no? Porque es el rejunte de todos los demás lenguajes o de todas las demás disciplinas artísticas. Tenés lo musical, tenés lo sonoro, tenés el diálogo, la palabra, tenés la actuación, tenés lo visual, o sea, tenés la plástica. Entonces, de alguna forma, el cine, que es un lenguaje que no deja de transformarse y de cambiar, te permite ampliar y es más complejo, pero al mismo tiempo te permite ir más complejo en lo que querés decir, personalmente. Bien. ¿No? Y yo practico otras disciplinas artísticas y es como que en ese específicamente es donde pongo lo que pienso. En las otras, en la música, la siento, en las pinturas, la, me dejo llevar, y en el cine es donde pongo mis pensamientos. Un lado más racional. Ahí. Claro, y Hondo es un poco justamente eso, es un corto que habla de las cosas que nos atraviesan, es un corto que yo lo veo que habla del ambiente que todos tenemos, tanto justamente en eso, en los libros que leemos, en las películas que miramos, en la música que escuchamos, y cómo eso te va dando o te va permitiendo hilar tu forma de vida y tus... También tan simple como, no sé, los valores que crees verdaderos o los que en los que intentás mostrar lo que sos, no sé. Pienso que Sartre decía que uno es el ejemplo... Uno representa el ser humano que cree más, el ejemplo de ser humano que tiene que ser. Entonces, claro, como todo ese ser humano que vos creás constantemente para poder y que querés representarlo, claramente está atravesado por otros seres humanos que desde su lenguaje te motivan cosas, te despiertan ideas o te abren caminos a seguir, que después puedes dejar o no, pero lo importante es que está bueno que se despierten. Qué bueno. Sí, acá hemos hablado en ocasiones de este tema del cortometraje, ¿no? Y lo poco habituada que está la gente, ¿no? A verlos, que por su característica, ¿no? Corta. Intrínseca, sí. Que es ser un cortometraje, precisamente, sí. Necesariamente tiene que utilizar otras herramientas, ¿no? De, sí. Digo, más allá de que esté en la misma... En los mismos modos de hacer que un largo, ¿no? Básicos, sí, del cine. De alguna forma es una obra distinta, un nuevo planteo que muchas veces no estamos acostumbrados a ver, o por lo menos no a consumir, ¿no? Claro, que es lo, sí, que, sí, lo que sucede más con los largos, ¿no? Sí. Vos, nada, como decís que es el segundo que has hecho, sí, ¿qué sentís que generan los cortos cuando, no sé, los pasás por mañana en Casa Brava? Va a haber, sí, un montón de gente capaz que va a ir, vale, nada, porque se enteró, lo escuchó acá o demás, y que por ahí no es del ambiente. ¿Qué reacciones ves habitualmente? No, en realidad me estoy tan intrigado por lo que vayan a ver, y es algo que estoy motivando a la gente que les invito, que es que si van y lo ven, que realmente me gustaría mucho, si tienen ganas y lo sienten así, que vengan a expresar la opinión de lo que vieron, de lo que sintieron o lo que les provocó haber visto eso, que es genial, porque no sé, el cine es algo que me va a llevar mucho tiempo, posiblemente toda la vida. Qué bueno. Explorarlo. Entonces, en este momento de mi vida, creo que recibir como opiniones me va a enriquecer muchas cosas. Entonces, es genial que la invitación es que vayan a verlo, que es algo que dura poco, pero el evento en sí no dura poco, porque después va a haber música, va a tocar el perro sordo y va a tocar otros amigos, así que va a haber un poco de todo. Pero sí que vayan a verlo y si tienen ganas de decir su opinión sobre lo que vieron, bienvenida sea, es genial y es lo que estamos esperando de alguna forma. Che, Fede, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué edad tenés? 27 años. 27 años, joven, Fede. Sí. Tan joven como yo. Tan joven como vos, Marcos, tal cual. Che, Fede, ¿dónde filmaste Hondo? Hondo se filmó en el Centro Universitario Pampeano, yo soy de La Pampa, soy de Santa Rosa, y viví ahí, es un lugar que... Es muy lindo porque es una casa como el Olga, es un lugar, recién hablábamos ahí afuera con una chica, que no me acuerdo su nombre, pero estábamos hablando justamente de eso, de que los lugares, cuando uno va, frecuenta un lugar, después deja de ir y cuando vuelve siente ese mismo calor que te pone muy feliz. Es como, y el Centro Universitario Pampeano, para los que somos de La Pampa y para los que no somos de La Pampa, pero han ido ahí, Es ese sentimiento, es el hecho de llegar a un lugar y descubrir que cambió, que mutó, pero que sigue teniendo esa calidez. Y como te decía, Hondo es un corto que habla sobre el ambiente o sobre los contextos, y yo viví en el Centro Pampeano, entonces era necesario filmarlo ahí. Gente de Bariloche me pregunta si se puede ver algo en internet. También soy un poco colgado y todos somos un poco colgados y aún no tenemos el tráiler en internet, disculpen. Y el corto aún no se puede ver, porque no, porque en este preciso instante está Paolo en este preciso instante terminando de editar cosas. Llegás con los, no, sí, adrenalina. se llega, siempre se llega. Nosotros trabajamos así, viste, uno se cuelga y cuando le queda poco tiempo le mete horas, así que le mando un saludo a Paolo. Está bueno esto, viste, que te pregunten por este modo. Después va a estar disponible, entonces. Sí, esperemos que sí, supongo que sí. La idea es que llegue algún, que termine en internet, todo termina en internet, así que seguramente van a poder ver. Igual ya pueden, a la gente que pregunta, pueden buscar Proyecciones Terrestres y en Facebook y ahí también enterarse de las películas. Justamente, capaz que no vivís en otro, cualquier otro lugar, pero te tiramos data de películas de alguna forma, como, ah, mira que está interesante la película, voy a verla. Entonces, sumás desde ahí. Ahí está, cabeza, fíjate, Proyecciones Terrestres, metete en internet. Fede, entonces le recordamos a la gente que mañana a las 21, ¿no? 21 horas. A las 21 horas empieza esto. En Casa Brava, es en 9359 y 58, arranca a las 21, a las 10, a las 22 va a pasar el corto, que dura más o menos media hora. Es un corto no medio largo. Corto. En realidad es un corto, ¿sabes qué? Algo que me decías recién que me quedó... Es un no tan corto. Claro, algo que me quedó rebotando es que... Hoy pensé y fue como una idea que fue clave, que fue, ya fue, a partir de ahora tengo que hacer una película, es mi próxima. Ya está. Me encanta la gente del interior cuando dice alguna calle de acá de La Plata, predomina el número mayor. Viste que acá el platense dice 9, 58 y 59. Bueno, Fede, nos vamos a despedir de vos. Bueno, está bien. Porque nosotros seguimos con el berretín. Te agradecemos mucho por haber venido. La verdad fue una muy linda nota. Y bueno, mañana estaremos allí para ver el estreno de Hondo. Le mandamos un gran abrazo al resto de los chicos de Proyecciones Terrestres. Claro. Y nosotros vamos a escuchar un poco de música para prepararnos en el auditorio Brancaleone, porque continuamos desde allá. Escuchamos a Janis Joplin cuando quieras. You say that it's over, baby. You say that it's over now. But still you hang around. Now come on, won't you move over? You know that I need a man. You know that I need a man. But when I ask you to, you just tell me that maybe you can. Please don't you do it to me, babe. No, please don't you do it.

muy buena onda acá en el Olga Vázquez. Va a estar tocando Pato Molina dentro un rato, bien, entre las cosas que va a haber en la peñita. Pato estuvo tocando ayer también acá. Pato no para. No para. Tocó ayer en la milonga del Olga también. Ahí estuvo promocionando esta noche de hoy. Así que los tangueros van a venir todo para acá. Ah, bueno. Se va a llenar entonces. Obvio. La fiesta de Radio Nauta y de Olga Vázquez y de Ahora Ahorita y de todos nosotros. De todos y nosotras. Así que les recordamos también a quienes no, por algún motivo, tengan ganas de hacer otro plan, que en Celaví, en Espacio 44, claro, de Movidas por Área Chica, que también estuvimos contando hoy al comienzo del programa. Mañana sigue la agenda. Aquí en el Olga Vázquez hay una fiesta. Sí. Que se llama Fiesta. Fiesta. Fiesta. Fiesta, se fiesta. Llama fiesta. Y bueno, recién escuchábamos el lindo spot que grabó Radionauta, sí, promocionándola, pero repetimos quiénes van a tocar. Entre las bandas que van a estar estará la Bardo Gypsy Caravan, que es una banda amiga, ha tocado varias, sí, veces acá en el Olga. Esta fiesta la organiza el Bachi, ¿sí? Que bueno, es un colectivo de educadoras y educadores populares, Bartolina Sisa y Comuna, que es la colectiva en movimiento por una universidad nuestra americana. Ambos colectivos pertenecientes al Frente Popular de los Santillán Corriente Nacional. Esta fiesta será, como siempre las fiestas que son aquí en el Olga, para juntar guita, para autogestionarse, ¿no? Como todos los colectivos que estamos aquí. Bien. Autogestivos. Qué bueno que sucedan estas cosas. Así que mañana desde las 22 horas en el Olga Vázquez se pueden venir a pasar un rato agradable. Bien, le quiero aclarar a la gente que me estaba escribiendo por Facebook hoy, que me escribían desde Bariloche, que son un grupo que se juntaron a comer un asadito y a escuchar el Berretín, recontra bueno. Ah, alto plan. Que me preguntaban qué era esto de ir en vivo en un auditorio abajo. Era bajar desde el estudio de radio a nuestro auditorio, que es donde bailamos tango, que él lo conoce. Ajá. Y bueno, con todas las mesas y sillas adentro del auditorio, gente que va a comer y va a disfrutar del programa que sigue, final de este y después de la peñaza que se viene. Sí, por ahí sí nuestro productor en piso, que igual está ocupado, pero en todo, claro, caso puede sacar alguna foto y subirla a las redes como para que la gente se dé una idea, claro, claro, de qué es lo que está después la vamos sucediendo a aquí. Bien, esto, como decíamos, sigue la, sí, agenda, repasamos rapidito. Dale. Mañana a las 9 de la noche, como estuvimos charlando recién, sí, con Federico Barrio, se estrena el cortometraje Hondo en Casa Brava. Sí. Esto, después van a estar tocando ahí unas bandas, en una de ellas toca Fede. Y bueno, va a haber ahí birra artesanal, como siempre, en Casa Brava. Sí. Y el domingo tienen aquellos que no... Que no, aquellos y aquellas que les interese se pueden acercar al preforo de revistas culturales que va a ser en el Galpón de la Grieta, como, sí, contábamos hoy también. Les tiramos la agenda rapidito para que vayan anotando, hay muchas cosas para, sí, hacer. Sí, le quiero contar a la gente también que hoy el mundo tanguero homenajea a un personaje muy importante, que es Reinaldo Díaz Castro. Ajá. Que es un hombre que ha circundado por el folclore y el tango desde hace muchos, muchos años. Y hoy le hacen un homenaje en Viento Sur, 10:39:40. Así que la gente del tango que está escuchando también se puede acercar. Y después, como eso termina muy, muy temprano, venir para acá, para el Olga Vázquez, a meterle folclore. Antes de escuchar un poquito de música, pasamos otra data importante para aquellos que tengan redes sociales. Les queremos contar que Chicha Mariani, que, sí, hace muchísimos años busca a su nieta Clara Nahí, Clara Nahí. Mariani Terucci, que fue secuestrada en noviembre del 76 de su, claro, casa, después de que fueran asesinados sus padres, ha publicado nuevas fotos de Clara Nahí con nuevos datos para que ella se pueda reconocer, o alguien que conozca a alguien que tiene esas particularidades la pueda reconocer y acercarse a abuelas. Entre los datos que da Chicha, cuenta que, por ejemplo, Clara estaba recién vacunada, que puede ser que tenga una marca porque estaba lastimada, claro, esa vacuna, que, claro, puede ser que tenga una marca en el brazo cerca del hombro. Menciona el factor sanguíneo, menciona el número de DNI cercano, es decir, el que está inscripta, y publica tres nuevas fotos de Clara Nahí cuando era muy bebé, porque era muy chiquita cuando fue secuestrada, tenía solo 3 meses. Pasamos la data para que, nada, busquen esa información, la repliquen, bueno, compartan, y ayudemos a Chicha en la búsqueda de su nieta. Bien, bien. Después de tantos años, escuchamos un poco de música. Dale, dale, vamos a escuchar música. Suena Manal en Radionauta, Avenida Rivadavia. Vamos. Una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo sin hablar, Avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, yo no te vi, no te vi. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Seguimos en este Berretín Cultural número 24, ya casi llegando a su fin. Lo tenemos nuevamente a nuestro querido cordobés en la mesa. Tenía ganas de venir, me gustó el ambiente del living, estaba lindo, claro. Así que nos metimos acá. Estamos como en el living de casa acá. En el living de casa. El cordobés siempre hace lo que quiere, claro, con este programa. Mirá quién habla, porque me gusta el detalle de poder fumar al aire, por ejemplo. Claro, esto es fundamental. Que arriba no lo podemos hacer y estás haciendo lo que vos querés, te prendes un cigarro. Claro. Sí, yo te puse un vaso de vino ahí al costado, que no es nuestro, es de Antulio, pero se lo vamos a tomar porque lo dejo acá. Tómenselo, tómenselo. Yo sigo con el matecito y las frutillas. También le vamos a decir a nuestro productor que puede sacar esa foto que dijimos que hoy no nos escuchaba, como para después meterla ahí arriba. Sobre todo ahora que el auditorio de Olga Vásquez está lleno de gente que se va a manifestar sonoramente. Eso, aplaudan, aplaudan, aplaudan, fuerte. Ahí se escucha. Ahí va. Qué lindo que es esto de hacer radio en vivo, me encanta. Esto es una fiesta. Esto es una fiesta. Una fiesta del folclore, señores y señoras. El folclore en Nakam Pop de Antulia, está aparte llegando, no es cualquier folclore. Sí, no es cualquier folclore. Está mucha gente amiga que parece que va a tocar. Yo no me imaginaba que mucho instrumento, ¿no? Mucho empezó instrumento. A entrar de repente mucho instrumento. Sí. Es muy lindo, es muy lindo. Bueno, le vamos a contar más data, así como para terminar un poquito el programa. Le vamos a contar a la gente que se está estrenando ahora en cualquier momento la película del Indio. Se estrenó el jueves. Yo escucho como una moto que me anda en la oreja. Es la moto del Faca que la está estacionando. En el estudio. Bien. Una película que está hecha está totalmente filmada en nuestro estadio único de La Plata. Estadio lleno, colmado. En diciembre del 2008, con unas cámaras, usted que sabe de eso, cámaras Rex, helicópteros. Sí, ese fue, le contamos a la gente, los míticos recitales que dio el Indio Solari, claro, en el Estadio Ciudad de la Plata. Y tiene la particularidad de esta película que es, ¿se acuerdan que hace unos meses atrás el Indio anunciaba que tenía serios problemas, sí, de salud? Que se estaba como retirando del tema. Y cuando anunció eso, anunció así como algunas cosas que iban a salir, ¿no? Sí. Entre ellas un libro que va a escribir o que está escribiendo, no sabemos. Y esta película que es la primera, hay varias películas del Indio, Los Redondos y demás. Esta es la primera que él participa de la edición, del de montaje, la producción. Y la tiene, está totalmente aprobada y sería como la película como oficial del Indio. Sí, porque dirige, ¿no? Tiene una participación, claro, mucho más directa. En la otra simplemente por ahí o apoyaba, claro, o es director, adhería, guionista, responsable de la música. Perdón, ¿la película es que es recital o es tiene el, parte de las, claro, cuestiones de la vida? Es un DVD, no, digamos, lo que sería un DVD del concierto. Me imagino que debe tener, yo la verdad que no la vi todavía. No la viste todavía. Hay que decir cuál es el lado malo de este estreno, porque no le vamos a mentir a la gente, y es que se proyecta solo los viernes y sábados a la noche, por lo tanto no está la posibilidad de tener la entrada más barata de los martes y miércoles, ¿no? ¿En, claro, qué cine le podemos encontrar? Esto está en las salas comerciales, está en El Paradiso, si mal no recuerdo, si no chequen en Cinema La Plata. Bien. Pero bueno, se estrena en cines comerciales y la entrada, la verdad, es muy cara, hay que decirlo. Los viernes y sábados, otras noches son los sábados y domingos, perdón. Claro, son más caras. Es bastante cara, pero bueno, de todas maneras, para quienes la quieran ver, va a ser ese lugar donde está disponible. Yo creo que me voy a dar una vuelta cuando, sí, cobre. Si no, esperar un tiempito y se va a subir a las, sí, redes. Sí, sí, primero si mala calidad y después. Porque tiene mucho preeminencia el sonido, claro, en el cine, que está, claro, bueno. Claro, claro. No va a estar mucho tiempo en cartel, eso también sepámoslo. Solamente unas semanas, así que bueno, se pueden acercar. ¿Usted qué sabe? ¿Por qué eso, que no va a estar mucho tiempo en cartel? Sí, porque no es una película taquillera, básicamente. Claro. Habría que ver qué respuesta tuvo. De verdad. Porque cuando se estrenó en el Luna Park, se llenó, obviamente, la gente se quedó sin entrada. Hay que ver cuántos ricoteos. ¿Y eso se mide por Capital Federal, La Plata, cómo es nacional? El estreno fue nacional. Fue nacional, o sea, claro. El estreno, primero, la band premiere, digamos, fue en el Luna Park, que fue como una especie de misa ricotera audiovisual, ¿no? Así como sí. De formato cine. Y ahora, el 1 de octubre, o sea, ayer, fue el estreno en salas a nivel nacional, acá en La Plata, por ejemplo, y en todas las provincias. Eso hace que dure más o menos tiempo en cartelera, ¿no? En general, la cantidad de gente que lo va a ver. En general, las películas, en el Cinema La Plata particularmente, las películas que están más tiempo en cartel suelen ser las películas de Hollywood o las de Argentina, que, por ejemplo, no sé, Relatos Salvajes, ¿no? Bueno, en la que aparece Darín. Que va mucha gente a verlas, son las que más tiempo están. Estoy hablando igual, capaz que está un montón de tiempo, no sé. Claro, claro, no. Pero tiene, puede que no. Tiene que ver con la repercusión que haga la gente. Depende de eso, y siendo solamente sábado, viernes y sábado de trasnoche, quizás no vaya tanta gente como si estuviera todos los días, digamos. Bien, una data más para tirar, ahí que teníamos. Nos estaba invitando, si no te diste cuenta, Martina. Claro, nos estaba invitando los invito que vayamos al cine. A ver, vende, Martina, podemos vende ir después del berretín del viernes que viene, si quieres. Epa, eso está bueno, ¿eh? A ver la peli del Indio. Perfecto. Bueno, más los invito igual a ver el corto de Fede mañana. Invitación igual, quiere decir que pagas vos. Sí, obvio. Bien, Martina. Sí, el corto de mañana están todos y todas invitadas. Invitación quiere decir el famoso pagadiós. No sé de qué estamos corriendo al cine, ¿viste? Es imposible hacer pagadiós en el cine, no se puede. Perfecto. Sí, pero bueno, le comentamos a la gente que está acá abajo que mañana se estrena en Casa Brava a las 21 horas, en 9.58 y 59, de Federico Barrios, que pertenece a Proyecciones Terrestres, Hondo. Un muy lindo largometraje. No, no sé si era corto. Dijo que era largo. Dijo que era largo, sí. Pero está en la línea del cortometraje. ¿Vos, Cordobés, querés contarle algo a la gente que está acá en el auditorio? No, la verdad que no. Agradecerles por haber venido a vernos. Sí, yo ya estoy de vacaciones. Yo lo mío es muy relajado. ¿Querés vinito, Iván? Por favor. Está con un pie en el avión, salud, el cordobés. A mí, el que me gustaría que venga acá es Antulio. Para que podamos charlar con él un lo poco podemos antes invitar, de claro, dando vuelta. Ahora ahorita. Eso sí, si va a venir, que antes pase por llen la vino, cocina, ¿no?, de Olga Vázquez, se puede comprar unas excelentes botellas de vino por esa zona y nos viene, nos convida con algo. Que claro, no venga con las manos vacías. Le sí contamos a la gente que tenemos el estudio, aparte de lleno, hay niños y niñas. Hay niños y niñas. Y hay niños, no, estaría bueno que nos cuente, más allá de lo que nosotros estuvimos diciendo, qué va a suceder más en detalle, si es que los tiene, esta noche, a ver si le haces un lugarcito ahí. Fuerte el aplauso. Un aplauso para Antulio, por favor, que es uno de los guiadores de todo esto. que dejé con la mano vacía, como dije, vino, terminó viniendo con la mano vacía. Yo había dejado el vasito de vino acá. Se vació. Esperando el inicio del programa y mirá, quedó. Dejaste un vaso en la mesa equivocada. La dice por él. Pues claro, yo, Martín está tomando peligro. Peligro. Bienvenido, los, Tulio. Gracias, muchas gracias a todos, a todas, por venir ahí. Estamos, qué formal, ¿no? Este es el inicio. Parece que estamos presentando transición. Una entrega de premios. Sí. Claro. Bueno, el premio... Todo es transición ahora, ¿viste? Estamos en un estado general del cosmos de transición, parece. Bien, bien. Se nota por el frío que hace, ¿no? Por el frío, ¿no? Una linda noche de primavera, como dije hoy. Primavera polar. Hay que decir que el auditorio está muy, muy bien aclimatado. Acá claro. No hace nada de frío. Para el calor humano hace también que... Anímense a salir. Claro. Antulio, querido, contémelo un poquito a la gente con qué se va a encontrar el día de hoy. ¿Qué nos vamos a encontrar? Yo creo que lo más atractivo de la noche tiene que ver con un locutor, el locutor estrella capaz, que de Radionauta, en el periodístico de la mañana. Estamos muy contentos de cómo se presentar un gran artista haciendo stand-up su primera función en vivo. Qué el Faca Show realmente nos va a estar demostrando lo que es un show de radio en vivo. No lo puedo creer. Qué loco. Le decimos a la gente que es nuestro productor no estrella, el productor del Berretín, ahí que lo... ¿De qué va a hablar? ¿Lo sabemos o sí? A ver. Dice, a ver, el guión, ¿con qué? El guión original tenía que ver con la convivencia. Con la convivencia. La convivencia en parejas, claro. Pero viste cómo actúa el AFCA en estas claro. situaciones y hubo una censura total por los contenidos, más que nada. Entonces bueno. decidimos cambiar el guión y va a rondar un poco sobre el folclore, ¿no? Ahí está. Bien. Igual le podemos decir a la gente que el guión sobre la convivencia lo puede buscar en internet, ahí en YouTube. Está la dirección, ¿no? Está la dirección ahí. Lo pueden buscar y se van a divertir mucho. Bueno, y entonces, música en vivo, ¿qué tenemos? Música en vivo. Vamos a arrancar con un vinito más. Una banda que debuta esta noche. Y nosotros tenemos el privilegio en Aurorita de tenerlos en nuestro escenario. Qué bueno. Ahí ya se están acomodando los chicos. Un poco de música variadita. Hay algunas sayas, un guayno, chacareras, gatos. Dijeron que han ensayado mucho. Yo les creo. Vamos a ver qué pasa. Seguramente lo han hecho. Son esa manga. Ese tumulto que está entrando por la puerta, por la segunda puerta del auditorio. Esas caras las conozco. Asa. Se va poniendo cálido el auditorio, muchas mesas ocupadas ya. Claro. Bueno, quien corre por arriba del escenario es Santi, que va de un lado al otro, sí. acomodando todo. Mucho laburo de operadores, técnicos, productores, de todo el equipo de la radio. Claro, contémosle a la gente que el estudio de la radio está en un primer piso. El auditorio, bueno, una planta baja y sincronizar computadoras, llevar cables, es todo un tema, un laburo. Por suerte tenemos importante. muchos técnicos, sí, gente habilitados. Especializada en el tema. Exactamente. Antu, te hacemos la última pregunta para darte el pase. Vamos a tener también las columnas habituales, ¿no? Del programa, trata de no... Sí, claro, acomodarse entre cables. Sí, vamos a hacer un variadito, va a ser una ensalada de Aurorita, todas las columnas... El Tata seguramente no pueda venir, anda, capaz que llega, pero más tarde. Así que el panorama latinoamericano lo queremos justamente cubrir con esta primera parte o con el arranque del programa. Ajá. Y después nos vamos a ir un poco por las regiones de nuestro país, música provinciana. Para eso van a estar el Pato Molina y Fer Rossini, a cargo, digamos, de la coordinación musical. Y después para cerrar también nos dijeron los gramilleros que se iban a dar una vuelta, claro. Así podemos hacer un poco de baile al final, así que un poquito todo eso. La gramilla que siempre anda con sus instrumentos a cuestas y donde haya un hueco tocan. Ayer los encontramos en la milonga y estaban acá. Pero no estaban listos para tocar, si no hubiesen tocado también. Es cierto, lindo estuvo la milonga. Estuvo linda la milonga, abajo del agua, mucha gente, mucha repercusión, ¿eh? Nosotros nos despedimos de este Berretín Cultural número 24, muy lindo programa. Hemos muy lindo tenido. Programa. Los dejamos y las dejamos en manos de Aurorita, folclore, cosas rústicas, no me acuerdo bien la bajada como es, pero es por es ahí, los dejamos con Antulio ahí que... Y nosotros nos vamos a despedir con rock and roll, quizás el último rock and roll que se escuche esta noche aquí, claro. Pero es nuestra responsabilidad, discúlpenos, lo claro, tenemos que dejar cubrir, nuestro, lo que es que nuestra dejar previa. Nuestro sello. Así que bueno, un placer, Iván. Un placer, como Martina. Siempre. Les recordamos a todos los viernes de 8 a 10 de la noche, estamos con este Berretín Cultural, previa de un viernes por la noche. Este es el programa de Olga Vázquez. Exactamente. Así que los dejamos. Muchas gracias por oír y por ver esta Exactamente. Vez. Nos vamos con Bebop a Lula. Ahí va. Buenas noches. Well, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby.